Un saludo muy cordial y cariñoso para que nos acompañen en este especial musical aquí en la W Radio, recordando que hemos hecho un paréntesis futbolero, aunque el fútbol sigue y noticias hay, ya vendremos con ellas más adelante. Pero en esta época es mejor mirar hacia atrás, recordar, porque recordar, dicen, es vivir. Y hoy vamos a incursionar con un grupo de baladas y otros. Y para iniciar este camino, vamos a traer a la pareja de Albano y Romina Power. Romina Power era hija de un célebre actor que fue Don Tyrone Power. Albano era italiano, Albano Carrisi era su nombre, aunque hay que aclarar que Romina, con el tiempo, se nacionalizó italiana. Ella cantante, actriz también. Bueno, y de este dueto vamos a traer un tema que se llama La Felicidad. Siguiendo con, o comenzando mejor con este esquema de baladas, vamos a invitar a José Alberto García Gallo. No nos dice mayor cosa el nombre. Él es de La Pampa, es de Argentina. Falleció en España con 79 años, pero lo conocimos siempre como Alberto Cortés. Más que cantautor, creo que era un poeta nacionalizado español. Por supuesto que en su obra se nota cierta influencia del tango, del mismo folclore de Argentina, ¿no? Bueno, de manera que aquí Alberto Cortés, que así llama, que hizo además, yo recuerdo, un trabajo muy bonito con otro argentino ya desaparecido, Facundo Cabral. Pero Alberto Cortés nos trae una bala muy bonita porque se llama, y la van a apreciar, Mi Árbol y Yo. Traemos una voz femenina, la de Gabriela Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, hija de, ustedes recuerdan, fallecida en este hace pocos días, Silvia Pinal. Bueno, Alejandra Guzmán, cantante, ha incursionado en telenovelas, en series de televisión, ha vendido más de 30 millones de discos. La convierte en una de las cantantes latinas con mayores ventas. Ella nació en Ciudad de México. Claro, su padre, ustedes también lo recordarán, fue el cantante, es el cantante Enrique Guzmán. Alejandra Guzmán trae este tema, Hacer el amor con otro. Damos la oportunidad de invitar a un brasileño, Altemar Dutra de Oliveira, simplemente Altemar Dutra, falleció en Nueva York, fue cantautor de música popular brasileña en el género del bolero de más. Trabajó temas como O Trovador, ¿Qué quieres tú de mí? Una parte grande de sus canciones fue escrita por dos brasileños, Evaldo Gouveia y Jair Amorim. En Brasil lo conocieron como el rey del bolero, Don Altemar Dutra, ¿Qué quieres tú de mí? Recurrimos a la voz de María del Pilar Cuesta Acosta, la conocemos como Ana Belén. Ella, española, nació en Madrid y ha publicado más de 35 discos, trabajó en unas 30 obras de teatro, es decir, estuvo en tablas, estuvo en televisión, la conocieron como la novia de España, la musa de la transición. En los años 80 muchos fueron los éxitos. Ella está casada inclusive con otro cantautor asturiano de Asturias, Víctor Manuel, que fue su pareja artística en muchas ocasiones. Ana Belén, No sé por qué te quiero. Ya presentamos a un brasileño, Altemar Dutra. Ahora venimos con Astrid Gilberto. Va a cantar La Chica de Ipanema. Ipanema es una zona en Río de Janeiro es de las favoritas. Uno, cuando va a Río de Janeiro, le hablan de Botafogo, de Leblon y de Ipanema. Y la letra de este tema es una vivencia de alguien, del autor de la letra, que vio pasar a una brasileña con su caminar cadencioso y la bautizó la chica de Ipanema, que ha tenido múltiples intérpretes. Pero aquí Astru Gilberto nos recuerda la chica de Ipanema. Bueno, con Albano, Alberto Cortés, Alejandra Guzmán, Altemar Dutra, Ana Belén y Astru Gilberto, estamos recordando los éxitos de baladas que calaron en el oyente colombiano. Pero hagamos una pausa y ya regresamos.